Bueno, pues acaban de dar las 4 y 19 en directo. Aquí estamos en el espacio que Julia Rodríguez de Yuci Abogados nos deja cada jueves. Y retomamos, después del parón navideño, el habitual consultorio jurídico que cada tarde de jueves le ofrecemos con la colaboración inestimable de Yuci Abogado. Julia Rodríguez, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, acércate un poquito más al micro. Ay, Julia. Perdón, que estás ahí, lo digo porque Julia está ahí ya todavía ahí preparando el programa, mirando algunos detalles, algunos flequitos. Sí, aquí estoy, pero sí que traemos una noticia muy curiosa esta tarde, a la espera de que nos lleguen, como ya saben los oyentes que tratamos de hacer cada jueves, que nos lleguen las cuestiones relacionadas con bueno, pues las dudas que asalten a nuestros oyentes en lo que al ámbito jurídico se refiere. Un cuestionario o un formulario que pueden usar cada tarde a través de WhatsApp y bueno, procuraré a Julia contestarla en el día, pero siempre si quieren una contestación más amplia, sí que la dejará para la semana siguiente. Hoy, para abrir temporada y para ir abriendo boca, nos has traído una serie de noticias, de denuncias, de bueno, pues sentencias curiosas que de vez en cuando nos traes al programa, Julia. Sí, curiosidades jurídicas de la última semana. Vamos a comenzar precisamente con una que, bueno, pues es algo que siempre se ha hablado, ¿no? Pero nunca con luz y taquígrafo, quizá. Relaciones sentimentales en el trabajo que pueden acarrear un despido. Algunos de estos casos han sido resueltos por los tribunales, ¿no? Sí, mira, dirás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la actualidad? Pues la verdad es que esto es un artículo que leí hace un par de días en una página de noticias jurídicas. Pues se ha hecho eco este artículo de lo que hemos visto estos últimos días en el gobierno, ¿no? Y es que las altas instancias del Estado han entrado a formar parte del equipo, pues por pareja, como yo comentaba hoy con una persona de aquí del pueblo, que casi como en el arca de Noé, de dos en dos, han ido entrando. No solo me refiero al vicepresidente y a la novia, sino a un montón de personas del gabinete cercano a nuestro nuevo presidente, que novias han entrado a formar parte del nuevo ejecutivo. Y entonces, a colación de esto que ha saltado y que a todos nos ha sorprendido, un medio jurídico ha publicado un artículo sobre si esto ocurriera en la empresa privada, si tendría algún tipo de trascendencia. Es decir, tenemos una legislación en España que prohíba de alguna manera que existan relaciones sentimentales trabajadores dentro de una empresa. La respuesta tiene que ser negativa. Uh-huh. Es decir, porque en las relaciones sentimentales, las relaciones de afectividad, las relaciones emocionales forman parte de la más estricta intimidad de las personas, y el ámbito de la normativa laboral no puede inmiscuirse en esa esfera personal. Pero sí que se han podido dar situaciones en las que las empresas han despedido a trabajadores por mantener relaciones sentimentales con bien entre ellos o con proveedores o con subordinados, y en esos casos los despidos se han podido ser considerados procedentes, porque si no son procedentes, la catalogación jurídica debe ser la nulidad, no ya la improcedencia, sino la nulidad, porque despedir a alguien por la pareja que tiene, al vulnerar el derecho a la intimidad, los derechos fundamentales, el despido sería considerado nulo. Pero en algunas cuestiones que han podido llegar a los tribunales y se han resuelto de manera favorable para la empresa, es decir, donde el juez ha considerado que el despido era absolutamente procedente, son muy puntuales, y siempre y cuando ese tipo de relación afecte a la reputación de la empresa. Y te puedo sacar dos casos que he podido ver en este artículo, y muy, muy, muy concretos. El caso de un profesor, entiendo que debía ser un profesor de enseñanza privada o concertada, que fue despedido porque mantuvo un noviazgo, no se sabe si con o sin relaciones sexuales, con una chica de 16 años. Entonces, el colegio despidió a este profesor. Pero, cuestiones de edad. Sí, bueno, esta chica era menor de edad, pero con 16 años, no sé en qué momento, qué antigüedad puede tener esa sentencia. En función de la antigüedad, podrían ser relaciones consentidas, ¿no? Ya sabemos que cuando son menores se entienden de por sí que no hay consentimiento. Lo que sí que en el Código Penal ha habido una serie de cambios en función de la edad a lo largo de los años. Entonces, aquí el despido se produce independientemente de las consecuencias penales que eso pudiera acarrear, que las desconozco porque estamos hablando solamente del ámbito laboral, Y la porque eso evidentemente no era una buena reputación para el colegio, y entonces ese despido sí que se consideró procedente. En cambio, tenemos otro despido de un alto ejecutivo de una empresa que mantiene una relación con una chica de su departamento, una subordinada, una relación al margen de su matrimonio. Un lío, hablando así mal. La empresa lo despide por este motivo y eso hace que salga a relucir la relación que mantenía este señor con la chica que no era su mujer. No solo fue declarado nulo ese despido, sino que además este señor interpuso una demanda contra la empresa en reclamación de una serie de indemnizaciones por daños morales, porque claro, esa formaba parte de su intimidad y salió a la luz. Ya no sé cómo acabó la parte civil, pero sí que en la parte laboral el despido fue considerado absolutamente nulo. En de general, pues podemos decir que no, al no asistir una legislación que lo prohíba, y si existiera probablemente podría ser recurrida ante el Tribunal Constitucional por vulnerar el derecho a la intimidad, porque la legislación laboral no puede ir más allá de lo que a su ámbito le compete, siempre y cuando la relación de afectividad no afecte a la buena reputación de la empresa o al rendimiento. Oye, porque si resulta que es que tú en horas de trabajo te dedicas, pues bueno, o sea, a tontear, filtrear, coquetear o a hablar con tu pareja, y eso afecta al rendimiento, pero ya no se produce un despido por la relación, sino por la falta de rendimiento, falta de productividad. Independientemente del motivo. Exactamente. Entonces, si es por relación de pareja, no puede haber despido. Ese despido sería considerado nulo y subsidiariamente, si no es nulo, improcedente. Uh-huh. Bueno, pues curiosa, cuando menos la noticia, ¿no? Por tanto, no te pueden despedir de tu empresa por mantener según qué tipo de relaciones, de amor, de relaciones sexuales o de cualquier otra índole, con un compañero o compañera de trabajo. Efectivamente. Bueno, pues, ¿qué más? Otra de las cuestiones que nos traes hoy, Julia, un juez que retira la patria potestad a un padre que, entre comillas, desapareció totalmente de su vida, de la vida del hijo durante 6 años, ¿no? ¿Esto puede llegar a suceder? Puede llegar a suceder. Porque este tipo de noticias que pues forman parte de nuestro día a día en los tribunales, sobre todo para los letrados que llevamos temas de familia, temas de alimentos, de custodia, de patria potestad, saltan a los medios. Pues porque en este caso lo que se ha producido es una privación de la patria potestad, y normalmente los tribunales son reacios a privar definitivamente de patria potestad a cualquiera de los progenitores, salvo que se produzca una dejación absolutamente grave y reiterada de los deberes que comporta la patria potestad. Para empezar, yo creo que, y para que los oyentes se sitúen, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es la patria potestad y qué diferencia hay con la custodia. Porque esto suele ser tema de consulta y no queda suficientemente claro. No es lo mismo, claro, patria potestad que custodia. No es lo mismo. Mira, la patria potestad, y además incluso etimológicamente, por el significado y el origen de la palabra, patria potestas, el poder del padre, el poder de los padres, es una institución de la que gozan todos los padres respecto de sus hijos. Sí, de sus hijos naturales o adoptivos, uh-huh. ¿Vale? Entonces, es una institución que comporta una serie de obligaciones y de derechos en su más amplio sentido. Por ejemplo, ¿qué tipo de educación le vamos a dar a nuestros hijos? ¿Qué nombre vamos a buscar para nuestros hijos? ¿Cuál va a ser el orden de los apellidos? ¿Si vamos a apuntarlo a un colegio o a otro? ¿Si va a tener educación religiosa o no? Todo ese tipo de cuestiones forma parte de la patria potestad, de los padres, de los dos. Siempre se ejerce de manera conjunta, siempre, incluso en caso de separación, cuando se le atribuye la custodia a uno de los progenitores, la patria potestad se sigue ejercitando de manera conjunta, porque la custodia es solamente, el cuidado diario. ¿Quién los levanta para el alcohol? ¿Quién les da de comer? ¿Con quién duermen? Pero si hay que pronunciarse sobre cuestiones como un cambio de domicilio, un cambio de colegio, una operación a vida o muerte, un consentimiento incluso, no sé, para salir al extranjero. Aunque el padre no cumpla las obligaciones, ¿no? Claro, aunque el padre no cumpla las obligaciones, sigue manteniendo la patria potestad. Y de hecho, siempre han sido muchísimas las sentencias que incluso ante incumplimientos del deber de alimentos que conlleva para los progenitores no custodios, jamás se priva de esa patria potestad al progenitor que no cumple, salvo que ese incumplimiento sea muy grave. Y no solo un incumplimiento material, sino que aquí en esta sentencia lo que se ha producido también es un incumplimiento de la relación afectiva, porque no solo de pan vive una persona, es decir, no solo de los alimentos, sino que un niño necesita también de una parte afectiva y emocional. Y en este caso, el propio padre había reconocido que llevaba seis años sin tener ningún tipo de contacto con la menor. Entonces, por ese cumplimiento reiterado y grave y perjudicial para la menor, se le retiró la patria potestad. Porque otro de los requisitos que se tienen que dar para retirarla es que esa retirada beneficie, redunde en el interés del menor. Todo eso conlleva una serie de pruebas y demás. Pero ahí está la novedad de esta sentencia, que no es la primera, ha habido muchas, pero no es lo habitual. Privar a un padre de la patria potestad no es lo habitual en los procedimientos de familia. Si uno de los padres pierde la patria potestad, esta pasa a manos del otro padre, ¿no? Se ejerce, ¿no?, ya de manera exclusiva por parte de uno de los progenitores. Estas situaciones solo se dan de manera natural, es decir, sin que intervenga la autoridad judicial, en dos situaciones. Cuando la filiación es solo de un progenitor, lo que se ha llamado de toda la vida las madres solteras, ¿no? La madre que da los apellidos suyos, no se le reconoce ningún otro progenitor salvo uno de ellos, o en caso de fallecimiento de uno de los padres, de manera natural, bien por filiación natural, bien por fallecimiento, se ejerce esa patria potestad de manera individual por uno de los progenitores. En este caso, el progenitor que se queda con la patria potestad empieza a ejercerla de manera individual sobre el menor. Puede tener la patria potestad un cónyuge o un miembro de la pareja que no sea el padre o la madre biológica de este menor. La patria potestad la tienen los padres, ¿vale? Padre potestad para los menores no emancipados o mayores de edad con patria potestad prorrogada, porque resulta que estamos hablando de un mayor de edad con una discapacidad, ¿vale? Si el menor se queda sin padre ni madre, lo que se le tiene que nombrar es un tutor, que ejercería más o menos las funciones que engloban la patria potestad, pero la patria potestad, como su nombre indica, solo la ejerce, es una institución que reconoce el Código Civil a los padres. Bueno, pues nos traes otra cuestión interesante, sin duda, que habla de las casas de apuestas, algo que está levantando mucha polvareda en los últimos años. Y la noticia dice así: el Parlamento andaluz convalida el decreto ley que endurece el régimen sancionador en el sector del juego, ¿no? Algo que está proliferando mucho últimamente, como son las casas de apuestas, y que pensábamos que era algo de las grandes ciudades, pero estamos viendo que también en pequeños núcleos de población, el claro ejemplo de nuestra localidad, sí que existen casas de apuestas. Esto era un coto sin vallar, pero poco a poco se está acotando, ¿no? Esta situación que mantenía en una especie de limbo legal este tipo de actividades, ¿no? Cuéntanos, ¿qué va a pasar ahora con las casas de apuestas si hablamos de este titular del Parlamento Andaluz? Sí, no, va a seguir en cuanto a los requisitos para poder abrir casas y demás y establecimientos donde se ejerzan actividades lúdica, o sea, de juego, de apuestas y demás, eso va a seguir igual, porque lo que este decreto hace es aumentar las sanciones en caso de incumplimiento, por ejemplo, de acceso de menores o de personas a los que se le tiene prohibido la entrada en salones de apuestas por temas de ludopatía y demás. Se exige además que las instalaciones cuenten con un registro de entrada específico. Y por eso se ha dado un periodo de seis meses para que este tipo de salones se adapten a la legislación vigente. El problema no solo está en los sitios físicos, ¿no? Lo que viene a decir el preámbulo de este decreto es que, el tema donde mayor problema nos estamos encontrando los ciudadanos es que con el acceso al juego por parte de menores a través de Internet. Entonces, eso sí que es más complicado de cumplir. Y lo que hace este decreto es aumentar las sanciones en caso de incumplimiento de las normas, sanciones que son bastante elevadas. Y un poco adaptar, este tipo de tipología de una ley que habla que era del año 86, donde prácticamente Internet, bueno, ni existía, ni habíamos oído hablar de, bueno, a lo mejor sí, habíamos oído hablar, legislación, claro. Pero no, y entonces lo adapta un poco a los nuevos tiempos, a expensas de que a nivel nacional se publique una ley que sí que regule ya de una manera pues de manera homogénea cómo acceder a licencias para casas de apuestas y cómo acceder para licencias para apuestas a través de internet y que endurezcan los requisitos y el acceso de menores, etcétera, etcétera. Ese tipo de requisitos que van en, a favor de que los menores pues lo tengan más difícil a la hora de entrar en internet y hacer las apuestas. Estamos viendo que es un problema bastante importante en nuestro país el tema de los juegos online, porque si bien comentas que en un local físico, pues el propio portero imagino que no dejará la entrada a menores de edad, ¿no? Pero ahí en ese contexto de las nuevas tecnologías, de internet, de las apuestas online, quizás ahí hay más vulnerabilidad para los jóvenes. En caso de que veamos que un menor nuestro, un hijo nuestro, haga uso de este tipo de juegos online, de apuestas online, ¿podemos, como padres o como tutores, denunciar esta situación? Por supuesto, porque lo suyo es acudir a la autoridad competente. No creo que haya ningún problema por ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil y que, bueno, que ya esa denuncia se tramita a través de los cuerpos especializados en esta materia. Acudir también a la oficina de consumo puede ser una buena opción. Y yo hablé de una página web que tiene el ministerio, que era la página de ciberseguridad, donde se regulan un montón de infracciones que se puedan cometer en internet, y esta podría ser una de ellas, es decir, el acceso o no cumplir los requisitos mínimos para el acceso al juego por parte de personas que no tienen la capacidad para hacerlo, ya sean menores de edad o personas que tienen prohibido el juego porque son ludópatas. Es que hay personas a las que no se le, mayores de edad, que no pueden acceder ni a bingo ni a salones de apuestas porque tienen una ludopatía y judicialmente pues se le ha incapacitado para que puedan acceder a este tipo de sitio por prodigalidad, ¿no? Porque pueden dilapidar el patrimonio suyo y el de las personas que mantienen. Entonces, pues yo haría de esa manera. Autoridad y no recuerdo la página, Fran, pero la hemos dicho en alguna ocasión. En la oficina, creo que de ciberseguridad, dependiente del Ministerio de Justicia. Lo miramos y ahora lo decimos, vale, al final, perfecto, del programa. Perfecto. Bueno, nos ha llegado una consulta, hablando de la patria potestad que estábamos comentando antes. Nos han llegado dos preguntas relacionadas con este tema, ¿no? Una pregunta nos dice una joven que, quiero entender que nos comenta que la patria potestad compartida padre y madre, pero que la custodia la tiene la madre, ¿no? En este caso, la custodia de esta menor lo tiene la madre. Y nos pregunta la oyente que si quiere sacar, el padre quiere sacar a su hija del país para las vacaciones, que qué procedimiento tiene que hacer. El mismo que es el que tendría que hacer ella. Para sacar a un menor al extranjero es necesaria una autorización de los dos, ¿vale? Y es conveniente que esa autorización la lleven encima porque hay modelos que pueden sacar de internet y modelos que tienen a disposición, creo, que la Guardia Civil y la Policía Local, ¿vale? Pero a través de la página del Ministerio del Interior existen modelos normalizados sobre ese tipo de autorización, y es fundamental porque se puede dar el caso que cuando vayan a embarcar vean que va acompañado con uno solo de los progenitores. Da igual el que tenga la custodia o el que no la tenga. Tú no vas por ahí con la sentencia del divorcio o la sentencia que regula la situación del menor en caso de no matrimonial. Pero en cualquier caso, tenga la custodia esta oyente o tenga la custodia su expareja o el otro progenitor, el progenitor no custodio, es necesario que ese documento lo firmen los dos siempre que el menor vaya a salir del país y no vaya acompañado de los dos progenitores, que son los que tienen la patria potestad. Nos matiza es este imprescindible. Oyente, nos matiza este oyente que la que quiere salir del país es ella, pero que su padre es el que no la autoriza. Entonces, no tiene la custodia del padre, sí, pero sí la patria potestad. Pues tiene que dar su autorización, igual, ¿no? Tiene autorización que dar su autorización. Dos, ¿no? Y es que si quiere hacer un viaje y el padre se niega a firmar ese documento del que hablo, no le queda más remedio que pedir autorización judicial para poder sacar al niño del país. Normalmente, esto viene en los convenios de separación. Debería de regularse. Debería de regularse, pero si no se regula, pues se aplica la ley y es que necesita la autorización por evitar el tráfico de menores y porque, bueno, que es que la patria potestad lo tienen los dos. Estamos hablando de que estamos sacando al niño del país, aunque sea para ir a Euro Disney, que es una cosa muy lúdica, muy normal, que llamamos a Euro Disney como el que va al área sur, porque es que ya parece que no, los viajes europeos pues se hacen en un fin de semana, con una cosa con mucha naturalidad y normalidad, pero puede acarrear unos problemas si tenemos una situación de claro, este porque tipo, ¿no? Es que nos podemos ver, primero, que el padre no tiene la autorización y nos ponga una demanda, y segundo, que nos vayamos al embarque y nos pidan la autorización del otro progenitor y no la llevemos. Por tanto, independientemente de que sea el padre o la madre quien quiera ir, firma autorización de ambos. Nos pregunta otro oyente que qué debe hacer para cambiarse el apellido. ¿Es fácil cambiarse el apellido en España? Si uno ya es mayor de edad, lo puede hacer perfectamente. Si es menor de edad, volvemos a lo mismo. Uh-huh. Necesita la firma de los dos progenitores. Uh-huh. El IRPH, que nos pregunta otro oyente. ¿Qué pasa con el IRPH? Comentamos que a primeros de este año íbamos a tener noticias, ¿no? Sí, pero el terremoto, a ver, las cuestiones políticas también, hasta que no se asienten quizás, no tiene nada que ver, Frank. Ajá. No, esto lo, afortunadamente la vía judicial, tanto aquí en España como fuera en los tribunales de justicia europeos, llevan su tiempo y nada tiene que ver con los avatares políticos. Uh-huh. Entonces, nada, pues estamos a la espera. Las conclusiones fueron en septiembre, yo creo que este primer trimestre o segundo trimestre del año. Ahora lo que sí sale a final de mes, el día 30 o 31 de este mes, no recuerdo bien, son las conclusiones del abogado del Tribunal de Justicia Europea, también por un tema bancario. Y les voy a poner antecedente a los oyentes, ya hablaremos a partir del día 30 cuando tengamos de nuevo el programa. Uh-huh. Es situaciones en las que han tenido cláusula suelo, han firmado un acuerdo privado con el banco, una novación de ese préstamo hipotecario, en el que, bueno, pues se deja de aplicar en la cláusula suelo, pero a cambio se dice que el consumidor no puede demandar al banco y con lo cual no puede recuperar todo lo que ha pagado de más. Más o menos suelen ser así esos acuerdos. Hay mucha discrepancia entre los tribunales, pues algunos lo tienen por nulo, otros, bueno, en fin, otros están a expensas de que en el juicio se pruebe que verdaderamente no se le explicó, no hubo transparencia, no hubo ese control de transparencia al consumidor. Algunos pues lo dan por una novación que es... y por tanto le dan validez al acuerdo. Entonces, al haber tanta discrepancia entre las distintas sentencias, el Tribunal Supremo de nuevo ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo y el abogado se va a pronunciar ahora en el mes de enero. Entonces, bueno, un poco para crear una seguridad jurídica y que todos los asuntos se resuelvan de la misma manera, que al final será una cuestión de prueba, porque evidentemente tendremos que demostrar el banco tendrá que demostrar, la carga de la prueba recae sobre el banco, que efectivamente a la hora de firmar ese acuerdo con el consumidor se le proporcionó toda la información habida y por haber sobre lo que acarreaba la cláusula a suelo y demás. Entonces, bueno, estamos a la espera. Y en cuanto al IRPF, estamos a expensas de que salga la sentencia. No lo dejamos, aunque no lo íbamos a comentar hoy, pero sí que estamos muy pendientes y ya pues, aprovechamos para decírselo a este oyente. Los delitos contra la propiedad intelectual, de los que a veces, bueno, no reparamos, ¿no? Pero son delitos que están ahí al orden del día. Y nos traes una denuncia curiosa, ¿no? Porque ha habido una denuncia contra Disney por el eslogan utilizado para promocionar la película Frozen 2, ¿no? Sí. Cuéntame, ¿quién ha denunciado a quién? Pues ha sido una empresa americana del estado de Nevada. A ver, parece ser, yo no he visto la película, que la película Frozen llevaba como un eslogan. ¿Tú la has visto, Fran? No. No, la verdad es que no. Bueno, nada, tendremos que ir a verla. Ya después de hoy vamos a ver. Una frase que además la ha comercializado y lo ha puesto, ¿no sabes? Como es Disney, con todo el merchandising que lleva, que si la tacita, el lápiz, no sé qué. Pues la frase es Trust Your Journey. Significa confía en tu viaje, en la traducción. Yo no sé si ese eslogan ha sido también... se ha utilizado en Europa, No lo sé, porque muchas veces las sí, las distribuidoras y demás, las productoras, pues tienen diferentes campañas, incluso los carteles que anuncian las películas son diferentes en función del país donde se va a proyectar la película, o el título lo cambian. Entonces yo no sé si esto ha tenido repercusión en España. El caso es que hay una empresa en Nevada que tiene registrado este eslogan, Trust Your Journey. Que lo ha utilizado Disney, ¿no? Claro, lo ha utilizado Disney. Y claro, ellos pues lo han visto, yo creo que han visto aquí un negocio, un filo, y han dicho, bueno, demandamos. Bueno, les permitimos, claro, salimos. Bueno, imagínate, la publicidad, esto ha sido aquí, pero en Estados Unidos pues estará teniendo su repercusión mediática. La empresa de momento, que yo no la conocía, pues mira, ya la conozco yo, ya la conocen todos los oyentes de Radio Ubrique. Y se dedica a comercializar ropas y joyas, y además parte del dinero que recaudan lo destinan a la lucha contra el cáncer de mama. Entonces, por eso del eslogan de confía en tu viaje, ¿no? Ahí un poco, pues confía en ti mismo, confía tal. Y han dicho, vale, muy bien, pues queremos que Frozen deje, Walt Disney deje de utilizar ese eslogan, pero es que además queremos una participación en todos los beneficios que Disney está teniendo de la venta del merchandising de la película, porque nosotros los teníamos registrados antes. Es lo que pasó con Huskar, el pueblo pitufo, que reclamaba, sí. Disney reclamaba al pueblo pitufo un porcentaje, y esto es verídico, lo tenemos ahí a pocos kilómetros, un porcentaje de todo el merchandising y de todas las visitas que hacían y del negocio generado precisamente porque estaban utilizando la marca de los pitufos para lucrarse. Bueno, curioso, ¿eh? Sí, estamos viendo como las grandes multinacionales también flaquean en este sentido a veces, ¿no? Bueno, flaquean, sí. O no tienen en cuenta pequeños negocios que ya imagino que tendrían registrado cuando han procedido a una denuncia. Claro, ¿no? Bueno, sí, pero si no, ¿qué haríamos nosotros los abogados? Tienen que surgir discrepancias. Bueno, en este caso eran los bufetes de abogados americanos, porque claro, cada legislación es diferente, la legislación sobre propiedad intelectual, responsabilidad civil y demás, americano tiene nada que ver con la europea ni con la española, pero bueno, no, me parecía que era una noticia muy divertida por acabar pues la tarde de hoy. Pues muchas gracias, Julia. Recuerden que Yuci Abogados está en Paseo del Prado, que, bueno, pues cada jueves lo tenemos aquí, pero ellos les atienden en Paseo del Prado 39, en el 956-460435, y les recomendamos visitar también la página web de Yuci Abogados. Julia, la semana que viene más noticias, y bueno, pues invitamos a los oyentes que desde ahora y hasta el próximo jueves nos envíen en cualquier momento del día y en cualquier ocasión las preguntas que quieran formularte, que el próximo jueves las contestarás aquí en directo. Gracias. A vosotros, un saludo.